Honduras invadiendo, usted lo sabe, el sabor catracho. ¡Cómo! Siente el calor de mi gente, es mi hondura que se hace presente. Mi tierra querida, belleza genuina, desde su bahía, Copán y sus ruinas. Y solo siente su sabor. Son cinco estrellas que llenan de emoción. Suenan los timbales al ritmo del tambor de Dixabalán presentando la invasión. Vente, se siente el calor ardiente que este viente. A la orilla en la playa y el sol se forma el ambiente. Y las bellas catrachas hermosas salen de repente. Vente. Salen de repente. Ven, ven. Me gusta cuando ella lo mueve con estilo tropical. Con el ritmo de su cuerpo, ella me pone a maquinar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Báilalo. Ven, disfruta este ritmo de Honduras y Caribe. Báilalo. Music.